con esmero, pues ahí vive mi amorcito. Y lo cuido con esmero, pues ahí vive mi amorcito. Cuando vengo del trabajo, yo me voy a descansar. Cuando vengo del trabajo, yo me voy a descansar. Y cuando llega la noche, yo me voy a parrandear. Y cuando llega la noche, yo me voy a parrandear. Sábado y domingo.